para hablar de este tema. Estamos comunicados con el presidente del Centro de Comerciantes de San Justo, Héctor Gaviani. Buenos días, Gaviani. Omar Moretti de Freeway lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, bien, todo bien. Bueno, no es la primera vez que escuchamos esto de que quieren que Arieta sea peatonal. En este caso es un proyecto de ordenanza que presentó Peronismo al Bloque, Unión Peronismo Federal. ¿Ustedes qué piensan como comerciantes o si bueno, si tienen... es un tema ya de hace muchísimos años que gobierno tras gobierno municipal toca este tema. Realmente nosotros no somos dueños de ni de la calle Arieta ni de mucho menos, ¿no es cierto? Este es un tema que es muy difícil armarlo porque seguramente el concejal que presentó este proyecto tuvo una idea y lo presentó como tal. Esto se viene hablando hace ya un tiempo. El municipio también tiene intención de hacer algo en vez de ser los centros comerciales. El intendente nos ha comunicado esa información ya hace un tiempo, pero primero se está hablando de estacionamiento medio tanto en Ramos como en San Justo. Nosotros ya hemos presentado el proyecto, o sea, se aprobó por el Consejo Liberante de Estacionamiento, y a medida que va apareciendo los pliegos vamos a viendo cómo estamos en conversación directa con el disenso normal entre el municipio y las entidades para poder conformar un estacionamiento adecuado, ¿no es cierto?, para que haya una reglamentación bastante adecuada. Ahora, con respecto a lo que es peatonal, bueno, consideramos pues, un proyecto. De ahí a que se haga realidad todo esto, hay que conocer a fondo cómo dicen los frentistas, cómo se va a manejar el medio de transporte de la calle Arieta, porque si hay algo que es fundamental, se puede hacer peatonal, nadie lo puede discutir. Llega el momento, hay que modernizarse, hay que estar actualizado, hay que embellecer el centro comercial de San Justo, estamos de acuerdo, pero ¿cómo? ¿En qué tiempo se hace una obra? ¿Qué demora tiene? ¿Por dónde van a funcionar? ¿Van a privar las calles? ¿Van a ir por las laterales? ¿Las calles están preparadas, las que no funcionan los colectivos, las que no recorren los colectivos, preparadas para un tránsito intenso y pesado? ¿Y si se rompe, por dónde van a andar después? Porque también el comerciante piensa de que si el colectivo va por Santa María o por Presidente Perón, perdemos toda nuestra comunicación con nuestros clientes. Eso le iba a preguntar. Sí. Sobre Arieta están casi todas las paradas de colectivo, o todas prácticamente, sí, de los que vienen desde la zona sur para la zona noroeste en Ramos. Sí, señor. El que eliminen las paradas de colectivos, ¿puede perjudicar las ventas? ¿Si sacamos los colectivos? Sí. Sí, porque la gente descarga, y la gente que viene a San Justo, mucha gente viene desde la parte interior de la Matanza, o sea, del cordón 2 y 3, sí. es el fuerte nuestro. A mí hay gente que vive en otras zonas alrededor también. Si el objetivo no funciona, San Justo no tiene propia venta como puede tener Ramos, que tiene una cantidad de edificios y que tiene vida propia. Nosotros, es una ciudad chata, ¿es así o no, San Justo? Si usted camina, se va a dar cuenta. Sí. Y el movimiento económico se reduce a la normalidad. Entonces, todo esto hay que hacerlo continuo, con una preparación adecuada de tiempo. Nosotros hemos perdido muchos socios cuando hemos hablado de este tema, cuando la municipalidad en una oportunidad, no ahora, sino años atrás, tocó este tema. Nosotros realmente creemos de que hay que modernizarse, hay que actualizarse, no hay que esperar que el futuro pase por encima, uno y quede parado, como el viejito que está en la estación y que pasó el último vagón, ¿no es cierto? Sí. Todo lo contrario. Pero siempre en forma medida, en conceptos primarios que son fundamentales para esto. O sea, hay que conversar con los frentistas que son los dueños realmente en este sentido del movimiento económico que tiene San Justo. Porque el que alquila puede estar 3 años y después se va, sino el dueño de los locales que realmente son los que han hecho grande a este centro comercial que está atrás de todo, que no tiene una estación de ferrocarril comercial, que tiene muchas dificultades sobre una ruta, la más grande del país, que es la número 3, en fin. Hay que ver todos los aspectos, pero este es un proyecto. De ahí a que se haga realidad, hay mucho camino para recorrer todavía. Con el que se aprobó, con el estacionamiento medido, sí. ¿Va a beneficiar o a perjudicar a los comercios? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Cómo bueno, la calle principal de San Justo, o Arieta y las principales, creo que es un ordenamiento adecuado, porque también hay mucha gente que viene y estaciona muchas horas para hacer un trámite X, o el mismo comerciante también, que no entra todavía en el sistema de que primero está el cliente, después está él, deja el coche a las 8 de la mañana y se va a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Sí. Eso también es así. Nosotros estamos de acuerdo en el estacionamiento medido así. Lo que en este caso de San Justo fue de mucha, un área muy grande tomada. Y entonces ahí vemos que, no sé si se va a regularizar, porque usted sabe que el parque automotor en La Matanza creció una barbaridad. Sí. Si en todo el país creció, aquí se demuestra que creció mucho más, primero por la cantidad de coches que están en el parque automotor, casi vencido alguno, ¿vio? Usted puede caminar por San Justo, Casanova, La Ferrería, y va a encontrar coches viejos, ¿verdad? Sí, en mal estado, sí. Sí, sí, sí. Y esos coches se dan por toda La Matanza. No salen de La Matanza muchos porque no están en condiciones de hacerlo, pero que andan por Matanza. Y aparte de otro problema que es tabú, que es el tema de los camiones, la entrega del producto pesado, en qué horario se va a hacer, que nosotros estamos poniendo los puntos sobre ahí, por el hecho de que el camión también tiene que tener un horario muy limitado, ¿vio?, de entrega del producto. Estamos hablando camiones de entrega de producto de primera necesidad, de bebidas, en fin, estos camiones de que un porte tan grande, había que tener una reglamentación. Hemos agregado temas muy importantes como las esquinas, hacer un lugar reservado para pequeñas camionetas que carguen y descarguen durante el día, sí, ¿no va? De un porte determinado. Entonces esto va a permitir que si alguien recibe una medida a las 4 de la tarde, la puede recibir perfectamente en su local. Esto realmente es así también. En fin, hemos pedido algunas dársenas para algunos lugares especiales. En fin, todo esto lo estamos trabajando justo con muy buena voluntad que tiene el Consejo Deliberante por orden del intendente, con el jefe del Ejecutivo, y todavía los peores están ahí tratándose el tema, y estamos aceptando, ya digo, estacionamiento en algunas calles fundamentales, y en las otras veremos el movimiento como hay. Todo esto se demuestra el movimiento andando, ¿no es cierto? Teóricamente en una mesa, en un escritorio, uno puede resolver muchas cosas. En la práctica vamos a ver cómo funciona. Vamos a tener fe y confianza de que esto va a ser un ordenamiento, que ya de una manera está medido con los trapitos, con Semefil, que siempre ha cobrado el estacionamiento, pero que no está muy bien respetado el tema, ¿vieron? Entonces ahora se va a hacer, aparte va a funcionar con tres formas de pago, también se habla de que van a ser tres formas de pago, una con ticket, otra a través del teléfono celular, también, así que bueno, y otro más será, no sé qué otro sistema se va a aplicar. Gabriel, bien, ahora que ya pasaron unos meses de la inauguración del shopping, ¿qué balances se puede hacer? ¿Redujeron las ventas sobre la avenida Arieta? ¿Tienen algún tipo de información con respecto a eso? Sí, nosotros estamos muy siempre encima de todo este tipo de información a través de nuestros socios, a través de la comisión directiva, que son integrantes no solo de la dieta, sino de todo el centro comercial de San Justo. En algunos rubros ha aflojado un poco, también la temperatura invernal no ayuda, ¿no es cierto? Es un invierno de lindo este, ¿verdad? Sí. Es un invierno prácticamente primaveral, como decimos nosotros, pero no siempre, no, en muchos rubros se sigue manteniendo, podrá haber algún día flojo, pero en general se mantiene un promedio de venta mensual. En algunos rubros ha bajado un poco, sí, vuelvo a repetir, indumentaria, carrocería deportiva, la deportiva siempre se mantiene, más con el mundial, y bueno, esto sí se ha sentido un poco. El calzado también se ha sentido un poco debido a que, bueno, los precios del calzado están un poco altos, usted sabe que hoy cualquier calzado vale, tiene un valor alto, sí. Y influye mucho para sobre todo la mujer y el hombre, comprar determinados tipos de calzados invernales, eso también influye mucho, ¿cierto? Sí. Pero en general, este es un centro comercial con muchos años, con mucho stock, con mucho respeto por el cliente, tratamos de que el cliente es el rey. Estamos dando seguridad a través de la combinación con la Policía de Buenos Aires, con el esfuerzo de la Primera y de la Departamental. Luchamos mucho, la Comisión Directiva está muy encima de esto. Y San Justo tiene un polo de atracción, a pesar que han crecido zonas muy importantes como La Ferrería y otros, el mismo Ramos y demás, cada uno tiene su público y su gente. Y nosotros tenemos siempre esta cantidad maravillosa de clientes que son consecuentes con el comercio. Ya que nombró el tema de la seguridad, en una época en la calle Arieta o Almafuerte incluso, permanentemente arrasada por el tema de los arrebatos, pero ya de un tiempo a esta parte no se escucha mucho, por lo menos yo con la gente que hablo de esa zona. Sí, ¿ha bajado el delito? Mechera siempre están, ¿no? De una u otra, algunas consecuentes tanto de acuerdo a la policía que se van para otra zona, pero vienen otras nuevas, siempre existe la mechera, o sea, el arrebato un poco de la cartera con el hombre joven que las corta, o sea, va cuando hay mucha gente, pero la gente cada día toma más prevención, porque también la mujer muchas veces va con los chicos distraída, vio cómo es esto. Sí. Además de eso, le voy a decir algo. Si la policía lo toma en flagrante y lo lleva, no hay asentado una jurisprudencia, no hay un castigo determinado. No existe para la mechera nada más que una detención, se le hace un acta y sale en libertad, ¿vio? Sí. El comisario por retener, si no sabe mucho, o la policía un par de horas, digamos, 5, 6 horas, 8 horas de demora, pero de ahí, si la mujer está o el hombre actualizado, más eso no lo puede tener. O sea, todavía acá en Argentina padecemos de que el ultraje en la calle es como si fuera una cosa permitida abiertamente, ¿no? O sea, no hay una pena que pueda a esta gente darle un castigo adecuado para lo que está realizando, ¿no? Pienso que esto es la realidad. Pero tratamos de evitarlo. ¿Con qué? Con hombres de civil, que ha puesto comisario. En fin, entonces cuando esto se ve de hombre de azul, cambia mucho todo, ¿vio? Héctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Estoy a sus órdenes y éxito de ustedes, ¿eh? Gracias. Como siempre, gracias. Estabas escuchando a Héctor Gaviani, que es presidente del Centro de Comerciantes de San Justo.